Hola, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, agradecer el magnífico acompañamiento que hemos tenido en esta caravana de la victoria que arrancó en Saladillo Norte, en las cercanías de mi escuela número 11, aquella a la que fui durante todos mis años de primaria, de la que guardo los mejores recuerdos, no solo de mi escuela, sino de toda la barriada, y todo el acompañamiento que sentimos a cada metro que avanzó la caravana tan extensa que hicimos por todos los barrios de la ciudad y que realmente pudimos ver la alegría con que la gente salía a saludarnos y a desearnos suerte y a tirarnos la mejor onda. Realmente parece mentira que ya hayan transcurrido 2 años de aquella elección hermosa que ganamos en el año 2013, cuando ingresamos 3 concejales al Consejo Deliberante y 3 consejeros escolares, aquella magnífica victoria que puso al Frente para la Victoria otra vez en lo más alto, digamos, del firmamento político local, desplazando nada más ni nada menos que a la fuerza que en el año 2013 era la revelación, que era el Frente Renovador, a quienes le sacamos 1.450 votos, y relegando al partido gobernante, la Unión Cívica Radical, a quienes le sacamos nada más ni nada menos que 1.750 votos. Creo que es importante recordarle a los saladillenses esto que sucedió en el año 2013, porque pensamos que están dadas todas las condiciones para que en esta elección que se va a disputar el día domingo, donde se decide nada más ni nada menos quién va a regir el destino de la República Argentina en los próximos 4 años, quién va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quiénes van a ser quienes nos representen en las cámaras, en la legislatura, y quiénes van a ser los que representen a los concejales de Saladillo, al pueblo de Saladillo, en el Consejo Deliberante, a los consejeros escolares, y quién va a regir los destinos de la municipalidad, el gobierno local, durante los próximos 4 años. Esperamos y tenemos toda la confianza de que la fuerza política que represento, que me honra con la candidatura a intendente, que es el Frente para la Victoria, una fuerza que ha venido transformando la República Argentina a lo largo y a lo ancho durante estos 12 años ininterrumpidos de gobierno que se iniciaron allá en el 2003, cuando estábamos en el fondo de la olla, rascando la olla para ver qué podíamos conseguir. Néstor Kirchner empezó a transformar la República Argentina y luego esa obra transformadora la continuó la compañera Cristina Fernández de Kirchner y la continúa hasta la actual conducción, que finaliza el próximo 10 de diciembre, momento en que no tengo ninguna duda el compañero Daniel Osvaldo Scioli será electo presidente el domingo en primera vuelta, el compañero Aníbal Fernández será el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y estoy, pero no seguro, muy convencido de que tenemos todas las chances intactas y que la ciudadanía de Saladillo nos va a volver a acompañar para poder ganar la intendencia de Saladillo este año. Creo que hemos llegado hasta acá, no sin poco esfuerzo, no solo de quien les habla, sino de todos los que están aquí atrás y todos los muchos que están invisibles al momento de sacarnos la foto. Pero realmente ha sido un grupo muy grande de hombres y mujeres, militantes y no militantes, gente que se acercó espontáneamente a colaborar con lo que podía colaborar para poder hacer del Frente para la Victoria una opción para el gobierno local en este año 2015. Me parece a mí de que haber llegado a esta instancia, luego de haber pasado una elección en la cual nosotros no jugábamos nada más que saber que íbamos a estar en octubre porque no teníamos interna, situación que sin duda convocó a la mayor parte de la ciudadanía a volcarse a esa interna donde se disputaba nada más ni nada menos que si Carlos Antonio Gorosito continuaba o no continuaba siendo candidato a la carrera a la intendencia para el 2000, para esta elección de 2015. Gorosito perdió esa interna con José Luis Salomón, en esa participó también Pablo de Lía, pero hoy tenemos enfrente una elección totalmente diferente. Las 3 fuerzas políticas que vamos a a dirimir nuestra posibilidad de ganar en las urnas el próximo domingo. Tenemos planteos en algunos aspectos que son coincidentes, pero en muchas otras cosas tenemos diferencias. Las diferencias del Frente para la Victoria radican principalmente en que nosotros nunca vamos a dejar de apartarnos de la gente que más nos necesita, de la gente que más necesita de la asistencia del Estado, pero no la asistencia como una dádiva, sino la asistencia para que realmente quien todavía no ha podido llegar a conseguir los logros y las cosas por las que sueña, de la mano del próximo gobierno nacional, provincial y del próximo gobierno de Saladillo, del Frente para la Victoria, vamos a poder lograr conseguir todo lo que hemos pedido para ellos. Porque no tengo duda de que se viene el momento de mejorar las posibilidades de que nuestros vecinos consigan trabajo genuino, trabajo registrado. Hay que trabajar muy intensamente para lograr la erradicación de trabajo en Saladillo, que es un déficit que todavía mantenemos desde hace muchísimos años. Ni qué hablar de lo que significa la vivienda. Tenemos hoy mucha cantidad de vecinos que no tienen acceso al crédito, que no tienen posibilidad de adquirir una vivienda porque no tienen los fondos, y creemos que desde el Estado nacional y provincial, junto con nuestro gobierno local, vamos a poder tramitar la construcción de viviendas sociales dignas para poder darle a nuestros vecinos, para que ellos las puedan disfrutar y dejárselas el día de mañana en manos a sus hijos, a su descendencia, a sus nietos. Hemos hablado hasta el hartazgo de la necesidad que Saladillo tiene de salir del estancamiento que tenemos en áreas que todos ustedes conocen y que ya hemos hablado en todos los lugares en que hemos podido hablar. Tiene que ver con la problemática del agua potable, tiene que ver con la problemática de las cloacas, tiene que ver con la problemática de la basura, con la problemática del arbolado urbano, con la falta de mantenimiento de las calles de tierra, de canales y de todo lo que tiene que ver también con la problemática a nivel de las comunidades del interior, de la falta de mantenimiento de los caminos rurales que tanto reclaman nuestros productores. Este gobierno del Frente para la Victoria se propone venir no solamente para transformar Saladillo y llevarlo a donde se merece, sino para quedarse muchos años gobernando para el bien de nuestro pueblo. Vengo de una generación que fue bastante vapuleada por diversos golpes militares que tuvimos que vivir. Yo nací en el año 56 y he vivido muchas etapas de la República Argentina en las que nos tocó vivir en dictadura. Afortunadamente, hace más de 32 años recuperamos la democracia, y la democracia, gracias a Dios y gracias a todos los argentinos, a muchos argentinos que no solamente le costó esfuerzo, sino el que le costó la vida, hemos recuperado la democracia para no perderla nunca más. Es el sistema más perfecto que pueda pensarse para gobernar una nación. No hay nada que pueda compararse a la democracia, un sistema donde cada 2 años el ciudadano viene, pone el voto y decide si premia o no premia a quien tiene en el gobierno, si hace que otra fuerza política pueda ejercer lo más sano que la democracia tiene, que es la alternancia entre los distintos partidos políticos. No me parece correcto la eternización de un gobierno durante muchísimos años. Lo hemos vivido en Saladillo durante 32 años y sobre todo durante los últimos 24 años, donde solamente tuvimos la gestión de un solo intendente que hizo muchísimas cosas bien. No hay ninguna duda de que Gorosito tiene muchos méritos en su gobierno durante 24 años, pero también ha dejado muchas deudas sin saldar, y nosotros queremos llegar a ese lugar, de ese sillón de la Avenida San Martín, para poder hacer todo lo que no se ha podido conseguir para Saladillo y realmente llevar a Saladillo a la transformación que tiene que tener una ciudad que se sabe pujante, que puede crecer, que está enclavada prácticamente en el centro de la provincia de Buenos Aires, en una ubicación estratégica que nos hace realmente una perla, digamos, un diamante en bruto para seguir explotando y darle a toda nuestra comunidad beneficios que yo creo que, como ha tenido en estos 12 años, no se han visto en otros gobiernos. Yo me enamoré de este proyecto que encarnaba a Néstor Kirchner allá por el 2001 cuando lo escuché por primera vez hablar, porque si bien nunca pensé que lo iba a poder llevar a cabo, creí que era lo correcto, era lo que yo también soñaba. Me parecía que era un soñador, que era una utopía lo que se planteaba, y de a poco me fue convenciendo de que se podía enfrentar a los grandes poderes, no solamente financieros e internacionales, sino también a los poderes locales que actúan con esos poderes internacionales, que se podía enfrentar a la prensa que tenía intenciones de permitirle que gobernara poquito y para unos pocos, y vimos cómo ese flaco desgarbado y luego su esposa, su compañera Cristina Fernández de Kirchner, encararon con mucha valentía y con mucha fortaleza la transformación que durante todos estos años nuestro país ha venido llevándose a cabo. Yo, sinceramente, siento una gran responsabilidad, siento un gran orgullo de que mis compañeros del Frente para la Victoria me hayan ungido como candidato para ser candidato a intendente de Saladillo en el periodo 2015-2019. Les puedo decir a ustedes, los que me conocen y a los que no me conocen también, de que yo suelo tomarme las cosas con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y lo que hice en mi carrera profesional como médico, estudiando y perfeccionándome a cada momento, gastando dinero de mis ingresos para poder aprender técnicas que luego pudiera traer a mi ciudad natal y no solamente compartirla con mis pacientes, sino también con mis colegas profesionales de la ciudad, sin ningún tipo de mezquindad, ha permitido de que yo hoy les pueda hablar a ustedes desde un plano en el cual les puedo prometer una cosa: hacer lo mismo que hice en mi carrera médica, en mi carrera política, actuar con toda la responsabilidad y con toda siente el calor de ustedes, por favor, se siente el calor. Les decía de que les puedo prometer, sí, muchas cosas que quiero concretar, pero lo que no van a tener en mí es una persona que claudique, y por sobre todas las cosas, una persona que baje los brazos y una persona que no encare con la misma responsabilidad que encaré mi vida profesional y mi vida académica, mi nueva vida, que es la política. Decidí que la política me iba a mí a servir para poder concretar cosas que no he podido concretar desde el campo de la salud, porque hace un tiempo atrás comprendí de que mi orientación estaba totalmente dedicada a una actividad a la que solamente podía acceder gente que tenía una obra social o la posibilidad de pagar una consulta. El hecho de que yo me haya alejado de la función hospitalaria ya por el año 94 hizo de que yo perdiera el contacto con los vecinos que se atienden en los lugares donde se va porque la gente no tiene otro recurso que no sea el hospital público. Afortunadamente, nuestro gobierno provincial nos ha dotado de un espectacular hospital público, que es el Hospital Posadas, al cual desde la gestión también pensamos seguir apoyando, porque es el lugar donde muchísimos vecinos, no solo de nuestra ciudad, sino de toda la zona, concurren para solucionar su problemática de salud. Creo de que estamos en un momento histórico, y todos los que estamos acá, chicos y grandes, los que pueden participar de una elección y los que no pueden participar de una elección, pero que acompañan del entusiasmo de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares, quiero que sepan que estamos ante la posibilidad histórica de que en Saladillo, después de muchísimos años, más de 40 años, un gobierno de origen peronista, cuya columna vertebral es el peronismo, que es el gobierno que representa al Frente para la Victoria, tenga una posibilidad cierta de ofrecerse a todos los vecinos de Saladillo como una opción válida para que podamos gobernar Saladillo. Solo pedimos que nos den una oportunidad. No le vamos a fallar. Con una oportunidad vamos a demostrar que estamos a la altura de las circunstancias para gobernar Saladillo y que estamos para cosas muy, muy grandes. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias por el acompañamiento. ¡Vamos! Capo Lenzi.